El contraataque contra el pensamiento único. Y yo me preguntaría, ¿tenemos mentalidad, fuerzas, personas para contraatacar? La respuesta humana, sin tener en cuenta que el poder de Dios, que lo puede todo, la respuesta humana es no tenemos. La respuesta humana es nos están pasando por encima en todos los frentes, nos están triturando, nos han ya triturado. Bien, por lo tanto, yo voy a esbozar algunas ideas. Y algunas descriptivas de la situación que estamos pasando y algunas otras que espero que sean más constructivas, dándole a ustedes ideas para que vayan generando ámbitos. El primer ámbito es el de nosotros mismos, de resistencia y después de contraataque. Me disculpo de antemano con esta juventud reinante acá, que veo, porque alguna cosa que diga puede sonar un poco fuerte, pero ¿qué vamos a hacer? Son las cosas que pasan, no se escandalicen, y como defensa, muy bien, tenemos la gracia de Dios y lo que nosotros podamos poner para estar unidos al Señor. Pero, ya les digo, no se escandalicen. Bueno, la situación en la que estamos es evidente que es una situación de, como lo dijo Juan Pablo II, los falsos profetas y los falsos doctores han tenido el mayor de los éxitos posibles. Eso está dicho en la Evangelium Vitae y antes en un discurso del Papa. Bueno, con respecto a las cuestiones que hacen a la vida humana y a la familia, pero se puede aplicar a cualquier ámbito. Los falsos profetas y los falsos doctores han tenido el mayor de los éxitos posibles. La implantación del pensamiento único usa como arma la confusión. La confusión. Y la confusión cada vez es mayor. No me estoy refiriendo a cosas, a situaciones, ámbitos y temas de fuera de la iglesia. Aunque es difícil encontrar un tema que se sitúe absolutamente fuera de la iglesia, porque a todos los ámbitos hemos de llegar y en todos los ámbitos ha de reinar Jesucristo. Pero para entendernos, no me estoy refiriendo, sino que me estoy refiriendo de puertas adentro. Yo le oí decir a un sacerdote que ya murió, lleno de virtudes, hace muchos años. Faltaba un año para que yo me ordenara. Yo me ordené hace 41 años, échenle años. Nos decía, si el mundo está en tinieblas, año 71, si el mundo está en tinieblas es que la iglesia ha dejado de ser luz. Entonces, el problema no son los centros de poder, El problema no es la ONU, ni el nuevo orden internacional, ni las logias que hay detrás de todo eso, Bilderberger, la logia de Mandela, Die Elder, los foros, los distintos foros donde se van creando esas logias de los consensos, que son las nuevas logias, que parece que lo dominan todo, ¿no? Y el problema está adentro, ¿no? Y la confusión está adentro, es decir, que la herejía modernista que describió y condenó San Pío X está también floreciente. Hace 2 o 3 años, sí, yo volvía de no sé qué lugar y en una reunión así, comentando cosas, en un grupo de conocidos, alguien dijo: la teología de liberación está muerta. Y yo, de donde volvía, no me acuerdo si era Brasil, ¿verdad? Los había visto, pero dueños y señores de cantidad de ambientes, ¿eh? Y uno, la teología de liberación no está muerta. La teología de liberación está vivita, coleando y floreciendo, ¿eh? Pues la teología de la liberación, como subproducto del modernismo, con el modernismo pasa lo mismo. Está vivito, coleando, y floreciente. Floreciente. Sin ir más lejos, bueno, este bombardeo que sufrimos los fieles con el tema democracia, diálogo, pluralismo, ecología, ¿eh? Hay conferencias episcopales que, más que defender el dogma y la doctrina católica, salen en defensa de la democracia, ¿eh? O del medio ambiente, o del diálogo, no se sabe con quién, pero el diálogo, ¿eh? No se sabe con quién, ni en qué condiciones, ni, porque ustedes saben, esa distinción que hizo Ratzinger, se la hizo a los obispos latinoamericanos reunidos en Guadalajara, en México, hace ya bastantes años. Una cosa es el diálogo, que pone en pie de igualdad, ¿eh?, todas las convicciones y creencias de quienes están sentados en la mesa, que ese es un diálogo inicuo, porque yo no puedo poner en pie de igualdad mi fe con la de un budista, por mucho respeto que le tenga al budista, y otra cosa es el diálogo auténtico, dice Ratzinger, de raíz platónica, cristianizada, cristiana, de ir ayudando a la persona, a razonar, y a descubrir las verdades que Dios ha impreso en su corazón. Bien, pero esto es un... Entonces, les decía, bueno, democracia, diálogo, pluralismo, ecología, miembro de la jerarquía eclesiástica. Jerarquía somos de diáconos para arriba, ¿eh? Sí. Al decir miembro de la jerarquía eclesiástica, no me refiero exclusivamente a obispos, no, de diáconos para arriba, jerarquía. O de diáconos para abajo. Un miembro de la jerarquía eclesiástica decía hace poco tiempo, salió acá en los, salía en algún diario porteño, hablando de una conferencia sobre los cristianos y sobre, no sé, la laicidad. Ese es otro de los temas que se nos bombardea y no sabemos qué quiere decir. Bueno, dice, los cristianos del siglo XXI queremos gritar como los de otros siglos, libertad, igualdad, fraternidad. Digo, pero por favor, vamos a ver. Este señor no sabe a qué se está refiriendo cuando dice eso. Puede haber sido una, lo disculpo, diciendo que puede haber sido una figura retórica, una idea feliz que se le ocurrió para captar al auditorio, pero vamos a ver, hay cosas, por favor, claro, eso siembra confusión. Siembra confusión y la confusión de errores que se extienden ya en otro ámbito, en el ámbito, sin ir más lejos, en el ámbito sacramental. Últimamente he tenido varias consultas. De personas que han acudido al sacramento de la penitencia y a manifestar hechos graves en los que habían participado, que habían cometido, se les ha sacado importancia. No vengas con eso, pero no, pero por favor. Bueno, por lo menos deme la solución, sí, te la doy, bueno. Entonces me llama y me pasó esto, dije esto, no sé qué, pero no me pusieron penitencia. Y es una parte esencial del sacramento, cumplir la penitencia, ¿sí? Bueno, hace algo de penitencia, claro, lo que yo puedo contestar por teléfono en un momento así, tampoco es. Venía a verme, y si no puedes venir a verme, bueno, qué sé yo, si algo te interesa, pero no te preocupes. Eso pesa sobre la conciencia del presbítero. Pero muchas cosas sí. ¿Cómo estás de novio? No me vengas con eso, estás de novio. Entonces, que otra cosa sería si me agarro a la que se para en la esquina y no, pero no, está. Por favor. O decir bastante, pero no vengas más con ese tema. Bastante cruz tenés. Teniendo 3 hijos en 4 años de casada, ¿qué venís con esa historia que así? ¡Olvídate! Bueno, muy bien. Recemos por el alma de esos presbíteros, que parecen necesitarlo mucho. Recemos también por las nuestras, no creamos que nosotros somos mejores. Tendremos nuestras cosas por otro lado. Pero sepamos que el error se extiende, los errores se extienden. Toda esa insistencia de lo importante es seguir a Cristo, encontrarse con Cristo, está muy bien. Responde a la más pura tradición cristiana. Responde al Evangelio, pero sin ningún tipo de interpretación. Es Evangelio liso y llano. Pero ojo, también ese evangelio lisillano, que seréis mis amigos si cumplís mi mandamiento. Pero seguir a Cristo, pero de los mandamientos no se habla. Eso es confusión. Eso es confusión. Entonces, la confusión se extiende. Entonces, primera cuestión para no caer víctima de esa confusión es, bueno, rogar el discernimiento, ¿no? Primero hay que saber la doctrina, hay que estudiarla. Y no dejarse engatusar por nadie. Por nadie. Saber qué está bien y qué está mal. Saber qué enseña la Iglesia. Y no acudir a interpretaciones de personas privadas que además, en cuanto que enseñen algo contrario a lo que enseña la Iglesia, pierden su autoridad, si es que la tienen. En el caso de los presbíteros, en el caso de los obispos, pierden su autoridad. Si enseñan algo contrario, pero hay que saber. Entonces, primero, para contrarrestar el pensamiento único, estudiar, leer. ¿Qué es lo que? Y aprender a tomar decisiones en conciencia, eso ya es una gracia de Dios. Interviene nuestra voluntad, por supuesto, pero hay que aprender a tomar decisiones en conciencia y cada vez va a ser más necesario. Hay una tendencia, y se advierte al repasar páginas de internet buenas, católicas, ortodoxas, se advierte la tendencia a resaltar la persecución a los cristianos que evidentemente clama al cielo en algunos estados de la India, en Oriente Medio, donde están desapareciendo iglesias apostólicas fundadas por los apóstoles. De la mano, por supuesto, del nuevo orden mundial. El señor que gobierna Siria será un carnicero, pero los del otro lado son el doble de carniceros. Yo me alegré hoy cuando anunciaron que Rusia le había dado misiles a este tipo, porque defienden los cristianos. Los cristianos, los poquitos que quedan, van a tener un poquito de oxígeno. Se dan esas paradojas. Uno se tiene que poner, uno tiene que volcar sus simpatías, al menos, bueno, son intrascendentes las simpatías, son simpatías y antipatías que se desprenden de leer el diario. Lo mismo pasaba con Saddam Hussein. Bueno, Saddam Hussein. Saddam Hussein, bueno, bajo Saddam Hussein los cristianos vivían en un cierto ambiente de paz. ¿Qué está pasando en Túnez? ¿Qué pasa con la primavera árabe? La primavera árabe ha servido para barrerse a los cristianos y para darles anticonceptivos a las mujeres musulmanas. Eso es público ya en Túnez y en Egipto. Para eso ha servido la primavera árabe. ¡No! Y ahora viene la democracia. ¿Qué democracia? ¿Eh? por muy mala, buena que sea la democracia, tal como la conocemos nosotros en Occidente, las culturas islámicas ni la huelen. ¿Qué vas a pensar que viene la democracia? Por Dios. No, ahora en Afganistán se recibió una de piloto, una mujer de piloto que fue con el, ¿cómo se llama? Con, que fue con, no, pero no con la burka toda cerrada, fue con el, con el pañuelo a recibir el brevet. Bueno, sí, acá no hubo, pero en Afganistán se han dedicado a esterilizar gente, mujeres, chicas, y a experimentar nuevos modos de esterilización a largo plazo, ¿eh? Que no sea quirúrgica, que no sea no sé qué. Entonces no nos creamos todo lo que es, ¿eh? Bueno, esto venía a raíz de la persecución. Hay un marcado, marcada tensión a la persecución en los países islámicos, o la persecución de los islámicos a los cristianos en todo Centroáfrica, que los están matando como moscas también en algunos lugares, incluido Nigeria, a los cristianos. Nigeria, que es un país importante de África, de peso. Pero hay como una resistencia a poner de manifiesto la otra, es decir, la persecución en Occidente, de la que Benedicto XVI habló ya hace 4 años a los embajadores con destino en la Santa Sede. Una persecución, Benedicto XVI no ignoró la persecución islámica, tanto es así que el gobierno egipcio de aquel momento retiró su embajadora en la Santa Sede a raíz de ese discurso, pero insistió muchísimo en ese discurso de los embajadores y el del año siguiente en la persecución en Europa, por llevar una cruz, por decirle a un enfermo que van a rezar por él, por supuesto, por negarse a hacer un aborto o a participar en un aborto, por mantener una conversación privada en el trabajo en contra del mal llamado matrimonio gay. Son todas situaciones que se han ido dando. Y esa gente ha perdido sus trabajos, algunos han acudido a la corte, a las cortes de su país, a, por ejemplo, Inglaterra. El tema del crucifijo en las aulas, 2 sentencias tuvo que haber, el caso se presentó en Italia, lo presentó una madre albanesa o lituana. Y le dieron la razón en primer término a la Corte Europea y mandó al Estado italiano a retirar los crucifijos de todas las aulas de los colegios públicos. Entonces, saber, estudiar. Después vamos a hablar de lo espiritual, digamos, que es lo que da fortaleza y sostiene. Porque uno puede saber mucho, pero si no reza, es capaz de decir que una mosca es un hipopótamo si se lo mandan, ¿no? En total, para sobrevivir, para mantener el laburo, digo cualquier cosa. Pero bueno, estudiar, saber. Saber qué es lo que enseña la Iglesia. Problemas, eso y eso, nos vamos a llegar todos, o van a llegar ustedes, las más jóvenes, aquí presentes, a situaciones difíciles, cualquiera sea la profesión u oficio que la vida le lleve a ejercitar. Ayer me contaban, tuve una larga conversación con... Esto del Skype ayuda mucho, ¿eh? Las nuevas tecnologías ayudan mucho. Tuve una larga conversación con un brasilero, que hubiera sido imposible si hubiera sido por teléfono, de cualquier modo, telefónico, pero por Skype, bueno. Y me decía, bueno, acá hay católicos que están apoyando que la Cámara, las cámaras legislativas, aprueben un estatuto del embrión humano, pero del embrión desde la, no sé, la quinta, cuarta, sexta semana de gestación. Es decir, hasta la sexta semana no se considera embrión. ¿Por qué? Porque la ley civil autoriza el aborto. Entonces, estos señores se han largado cruzada pro vida. Defendamos al embrión. Y a los que dicen, no, con esto no podemos transar, los llaman fundamentalistas, los mismos católicos. Pero lo penoso es que detrás de esos que buscan el estatuto del embrión humano de más de X semanas de gestación, está la Conferencia Episcopal de Brasil. Y al decir la Conferencia Episcopal de Brasil, no comprometo a nadie, porque son muchísimos obispos. Es la más numerosa después de la italiana. Así que, el año pasado fui, y solo en la provincia de San Pablo había 80 obispos residenciales. Es decir, casi tantos como en Argentina. Así que no comprometo a nadie al decir esto, pero bueno, o comprometo a algunos, pero bueno, en la masa de obispos se disimula un poco. Bien, después yo creo, a mí me parece contrarrestar el pensamiento único. Bueno, el tema del estudio, el tema del tener las ideas claras, el tema de no conformarse con cualquier explicación, aunque venga de una autoridad. Michel Escoyan, que es un profesor ya muy mayor, sacerdote belga, alguna vez comparó la situación actual de la Iglesia con la de la crisis arriana y dijo, estamos igual o peor, que en la época del arrianismo, donde, bueno, repasen los libros del padre Sáenz y ahí tendrán la descripción, donde quedó el Papa y un puñado de obispos en la ortodoxia defendiendo la verdadera fe, y centenares de obispos, centenares de se convirtieron al arrianismo, ¿no? De ahí la frase de, no sé si es de algún San Jerónimo o sí, algunos dicen San Jerónimo, otros se la achacan a Ocio de Córdoba, qué sé yo, lo de la Occidente o el mundo se echó a dormir, se acostó cristiano y se levantó arriano. Fue de un día para otro, Bueno, entonces, Escolas dice eso, estamos en una situación peor. o igual, igual o peor, estudiando las tácticas del modernismo que expone muy bien San Pío X, bueno, peor porque está infiltrado todo del modernismo, todo. Yo no predico que andemos por ahí como paranoicos viendo los tentáculos de los modernistas por debajo de la mesa. No, pero hay que saberlo. Bueno, los errores se extienden, la persecución, va a venir la persecución, nos vamos a tener que definir, y esto no es, como decía alguno hace un tiempo, va, hay que formar a la gente para el martirio. No, no seas animal, el martirio es una gracia, no podés formar para el martirio. Tenés que formar para actuar en conciencia con la gracia de Dios, tenés que formar para intelectualmente, moralmente, tenés que formar la voluntad de esas personas que se acostumbren a actuar en conciencia, pero desgraciadamente no hay unos ejercicios para conseguir ser mártir con una cierta elegancia. No. Es una gracia de Dios el martirio, pero va a llegar, y el martirio es mucho más fácil que a uno le corten la cabeza a que a uno le pase lo de Jerome Leyen, ¿no? Tener después de casi conseguir el premio Nobel, que perdió por defender la vida de los fetos con síndrome de Down, tener que empezar casi de cero a dar conferencias en el extranjero para mantener no solo su instituto de investigación, sino su familia. Y en el proceso de canonización que está en Roma desde hace un año, gracias a Dios, ya pasó la fase diocesana, a pesar de los obispos franceses. Algunos de sus colegas dicen, la diferencia en conocimientos científicos entre Jerome y yo no era ninguna. Es decir, un típico francés mandaparte y cínico, porque dice, la única diferencia es que Leyen llegaba al laboratorio en bicicleta y yo llegaba en Ferrari. Entonces, ese martirio es mucho más duro que al que a uno le corten la cabeza. Y tener a la mujer y a los hijos diciéndole, che, dejate de jorobar, sos un principista o fundamentalista, ¿no? Estaríamos mucho mejor, pero yo no te digo que digas que hay que abortar a los Down, sino sencillamente callate la boca. Cuando la mujer de Leyen testifica en el proceso de canonización, en el proceso diocesano, dice que, las dos instituciones que más palos en la rueda pusieron en la vida de Leyen, ojo, fíjense, podía haber dicho la ONU, la IPPF, la Organización Mundial de la Salud, no. La Conferencia Episcopal Francesa y la Asociación de Médicos Católicos de Francia, que lo echó porque dijo que tenía un romance con el feto. Lo acusaron de tener un romance con el feto. Irónicamente, claro, usando la ironía francesa. Entonces, ese es el martirio por el que venga y me den dos tiros. Hombre, uno le temblarán las rodillas, pero son, ¿qué? 10 segundos. Que lo tengan 24 horas encerrado, bueno, 24 horas que te tiemblen las rodillas y se te afloje un poco la panza, bueno, muy bien, ¿viste? Te dan dos tiros y chao. Pero Leyen estuvo a punto de ganar el premio Nobel a los 30 años. Murió a los 60 y tantos, no llegó a los 60 años. Bueno, Son 30 años de ostracismo y de marginación social de su ámbito, de su ámbito social, que es el ámbito científico. Juan Pablo II, hablando de la Humanae Vitae, le advierte a los sacerdotes, nos advierte a los sacerdotes, que de ser, en el año 80 y pocos, en un simposio que hubo en Roma sobre los sistemas de conocimiento de los ciclos de la mujer para usarlos, si es el caso, para espaciar los hijos, que no es el anticonceptivo católico, porque si uno lo toma como anticonceptivo católico es como si se tomara 30 píldoras, igual, así que ojo. ¿Ves? Ese es uno de los errores más frecuentes en la pastoral matrimonial. Plantear los métodos naturales de conocimiento de la fertilidad humana como el anticonceptivo católico. ¿Quieren una confusión más grande que esa? De ahí a que baje por teléfono una orden de un señor obispo diciendo a sus párrocos que, dado el caso de un matrimonio legítimo en el sacramento de la penitencia, no hagan ningún problema por el uso de anticonceptivos. Es no más que un paso. Si uno tranza en convertir los sistemas para conocer la fecundidad de la mujer en el anticonceptivo católico, el siguiente paso es decir, ¿para qué nos estamos preocupando por esto? Y en el universo mundo católico, esa llamada telefónica a los párrocos por parte de algún obispo se ha hecho, ¿eh? No me estoy sacando un ejemplo de la manga. Entonces, ¿hay confusión? Sí. ¿Hay herejía también? ¿Hay herejía? Yo no sé si será verdad o no, pero bueno, espero no dejarme llevar por... Les cuento una cosa más y espero no dejarme llevar más por... Yo no sé si será verdad o no, pero ¿vieron el endemoniado al que a Francisco le impuso las manos y hizo una oración de liberación y después fue al padre Amort, al exorcista de Roma, que usa para exorcizar, para hacer los exorcismos, el ritual de 1600 y pico de Pablo V, el mismo que usa el padre Mancuso, que es el exorcista de La Plata. ¿Por qué? Porque el nuevo ritual, el que le hicieron aprobar a Juan Pablo II, como me dijo el otro día un exorcista, me dice, se le habla al diablo como diciéndole: querido espíritu condenado, hazme el favor de abandonar a nuestro hermano. Bueno, ese mexicano endemoniado, que parece que ha pasado por 10 exorcistas en 14 años, que le llevaron a Francisco a la plaza de San Pedro, bueno, ese hombre, según ha declarado en las declaraciones que yo he visto, es decir, hechas todas las salvedades, yo no digo que esto sea cierto estrictamente, está endemoniado para purificar el pecado de los obispos mexicanos por no haberse opuesto con suficiente energía al aborto, a la legislación del aborto en Ciudad de México. Eso dice el texto, que se puede leer en Religión y Libertad, en Info Católica, que son páginas serias donde si se cuela alguna herejía, se cuela muy de vez en cuando. Son páginas serias y muy... Pero yo me encontré aquí con un caso hace poco en la provincia de Buenos Aires. Una mujer que está endemoniada, no por culpa de ella, es decir, no por acudir a brujos y esas cosas, de una ciudad de la provincia de Buenos Aires, y había dos o tres sacerdotes que eran de esa ciudad o habían pasado por esa ciudad en una reunión de curas que tuve, y era conocido el caso por varios más. Es una señora que, bueno, que frecuenta los sacramentos, va a misa, reza todos los días de rosario en la iglesia, así. Yo no me pongo ni a favor ni en contra, y digo esto, y por supuesto el juicio de la iglesia está mucho más por encima de lo que yo pueda decir. Si el día de mañana la iglesia dice no, chavo. Pero esta mujer parece que tuvo una locución divina, una locución de la Virgen en concreto, que le dijo que ella tenía que padecer esa situación por la conversión de un sacerdote. Ofreciendo sus sufrimientos por la conversión de un sacerdote. Entonces, estamos en la persecución. Estábamos en formarse, no sé cómo hemos llegado al diablo. Entonces, vamos a ver. Miren, a mí me parece, en este oponerse o contraatacar al pensamiento único, el discernimiento que hay que pedirlo a Dios. Discernimiento y nosotros poner de nuestra parte, poner la ciencia de vida, ¿no? Después, la santidad de vida. Estamos en una situación de purificación. Yo les diría que de purificación. Yo les digo claramente, yo me echo a temblar. Teniendo en cuenta que un arzobispo cabeza de un dicasterio romano, no mira con reprobación, sino con simpatía, el dar la comunión a divorciados vueltos a casar. Y parece que Francisco lo ha confirmado. Sí, se puede decir, porque eso es absolutamente público. Se han manifestado a favor de la unión civil u otros reconocimientos a las uniones entre homosexuales desde el padre Lombardi, vocero, vocero del Santo Padre, Piero Marini, el antiguo ceremoniero pontificio que ahora es el encargado de la oficina de congresos eucarísticos, ese mismo arzobispo que les decía antes, que no mira con reprobación la comunión a los divorciados vueltos a casar, o en nueva unión, y son tres personajes que pesan. Basta leer una columna fija que aparece en esa página que le cité, Infocatólica, que se llama Sacro y Profano, y hay un vaticanista que es muy buena persona, es muy honesto, muy sincero, lleva una vida cristiana seria. Para el que piense que es del Opus Dei, no es del Opus Dei, así que no lo emparenten conmigo, no es del Opus Dei. Bueno, ese recoge y dice, bueno, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Una nueva visión sobre un nuevo modo de encarar el tema de las uniones, ¿qué? Cuando hace 4 meses, en las mismas páginas de internet, Brandon Magister, que es otro vaticanista serio y honrado, salía tirándole de las orejas a Andrea Riccardi, el fundador del movimiento San Egidio, que en ese momento era ministro en Italia, que se había manifestado ambiguamente sobre el tema del matrimonio entre gente del mismo sexo y, por supuesto, apoyaba la unión civil o la unión no sé qué entre gente del mismo sexo. Entonces, ¿qué pasa? Hemos cambiado, es decir, de la reprobación apoyado en los documentos de anteriores a Benedicto XVI, bueno, de Ratzinger, de la Congregación Palestina de la Fe, y del pontificado de Benedicto XVI, hace 5 o 6 meses, tanto que el artículo se titulaba ¿Puede Benedicto XVI fiarse de Andrea Riccardi?, siendo Andrea Riccardi el fundador, laico, fundador de San Egidio, A esta otra nueva situación de jerarcas de distinto nivel que comienzan a aparecer apoyando algún tipo de reconocimiento legal para uniones del mismo sexo, cosa que no estaba admitido y que no está admitido por el magisterio. Es decir, aunque se diga lo contrario, el magisterio ordinario no puede contradecir el anterior. El magisterio actual no puede contradecir el anterior. Por lo tanto, si se enseña algo contrario a lo que los otros pontífices anteriores han enseñado, pues entonces no tenemos obligación de seguirlo. Es más, tenemos obligación de desaparecer, de desobedecer. Yo me acuerdo también, hace muchos años, fíjense, la Humanae Vitae del año 68, algún sacerdote también, que ya muerto, y con una cierta jerarquía dentro de la iglesia, un día nos dijo, cuando estaba por salir, no estaba por salir la Humanae Vitae, no sabía, la prensa italiana y la prensa del mundo bombardeaban en contra de lo que después sería la doctrina de la Humanae Vitae, y nos dijo, el Papa no va a enseñar lo contrario a lo que ha enseñado Pío XI en la Castigo Nubi, a lo que la tradición. El Papa no va a enseñar lo contrario, pero si lo enseña, no le obedezcáis. Esa es la regla. Esa es la regla. Bien, estamos en una situación difícil. Y yo les diría que hay que pensar en la purificación, la purificación personal y la purificación la purificación personal y la purificación de nuestras instituciones, si alguno tiene algo que ver con alguna institución. Ratzinger, hablando de la nueva evangelización, decía que la nueva evangelización iba a tener éxito, iba a dar resultado, iba a cuajar. Lo dice, y yo lo cito en los dos libros, me parece, en El desarrollo sustentable y en este más breve. Cuando dejemos de buscar el crecimiento de nuestras propias instituciones. Una condición sine qua non. Y bueno, ahí hay mucho que trabajar, en lo nuestro personal. En lo nuestro personal. Yo, así, en público, digo, bueno, las cuestiones pro vida. Muchas veces hemos hecho la vista gorda ante personas vamos a decirlo, a lo mejor falta la caridad, pero bueno, no, creo que no. Lo digo en general, no digo nombres, pero ante personas corruptas, porque nos prometían defender, no legislar sobre el aborto, no legislar sobre no sé qué, no legislar sobre no sé cuánto. Entonces, transábamos, no decíamos nada. Bueno, muchachos, incluso a veces, algunos, con tal de que no legislaran sobre el aborto, transaban y no denunciaban que había planes de reparto anticonceptivos, etc. Y bueno, si uno fustiga la corrupción, uno tiene que fustigar la corrupción de todos, los que están de acuerdo con uno y los que no están de acuerdo con uno, los que están en el propio barco, digamos, de la cuestión pro vida, es un ejemplo, como los otros que no lo están. Sí, no hay una corrupción buena y una mala. Había alguna vez yo lo he oído, ¿no? Bueno, vamos a ver, lo importante es tener ideas claras, no la virtud, porque la virtud... No, pare. Ideas claras, de acuerdo. Pero hay que ser fiel a la mujer, no hay que pegarle, no hay que chupar de más. Por favor, porque estamos hartos de padres de la iglesia que en su casa son unos energúmenos. O que son unos vagos y no trabajan. Tienen muchas ideas claras, pero se tocan el ombligo. Se rascan el ombligo. No laburan. Buscan un cargo público para vivir del erario público. No, ¿verdad? Entonces, hace falta una conversión por parte nuestra también. Y ver, a ver, ¿dónde estamos parados? Es decir, ¿con qué transamos, no? Por supuesto, hay una ideologización de la fe que también hay que purificar, ¿no? Todos, es decir, proyectamos nuestras ideas en cuestiones temporales, no somos corpus de anima unum, ¿no? Entonces todo se nos mezcla en nuestro interior. Pero hay que tratar de saber distinguir, y parece que pensar, acostumbrarse, digamos, al examen de conciencia o a la autocrítica, no sé cómo cada uno quiera llamarlo. Y bueno, y recordar lo que les dije antes, ¿no? Seréis mis amigos si cumplís mis mandamientos, ¿no? Debemos cumplir los mandamientos igual que los otros. No estamos dispensados. Defender la buena doctrina, estar embarcados en una... en tratar de recristianizar la sociedad, bueno, implica una conducta personal, ¿no? Bien, el tema, y yo por último quería hacer una breve referencia a la educación, en concreto la educación de los hijos o de los que tengamos que formar, aunque no sean hijos nuestros, ¿no? Es recordar que dentro de la perversión del nuevo orden, uno de los ámbitos, porque es el que más les interesa, más perverso, es el de la educación. Y lo mismo se aplica a la herejía modernista potenciada de nuestros tiempos. La educación católica también está minada por, justamente porque les interesa formar generaciones de herejes. Entonces, en la educación de los que dependen de nosotros, tengamos en cuenta la educación en el orden natural, la educación en los puntos no negociables de Benedicto XVI. Yo este año lo empecé muy contento, no digo cómo estoy ahora, pero empecé muy contento, porque fíjense, antes de fin de año, una pelea de casi 10 años, no, de casi bueno, 10 años, una pelea remota y pelea próxima, un año. Pero al final los seminarios dejaron de pertenecer a la Congregación de Educación Católica y pasaron a ser, a depender de la Congregación del Clero. Después, en el discurso de Benedicto XVI a la Curia, Benedicto XVI es como si pusiera punto final a la cuestión del género. Basta en el mundo de querer compatibilizar el género con la doctrina católica. Esto no se puede. Punto. Y dedica ese discurso al género. Después, Jornada Mundial de la Paz, 1 de enero, mensaje para la Jornada Mundial de la Paz. Atentan contra la paz, el aborto, la eutanasia y el matrimonio entre personas del mismo sexo, y el llamado matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Quiénes se dieron cuenta de eso? Los maricones. Los maricones. Al día siguiente empezaron a sacar carteles, atentamos contra la paz, atentamos contra la paz. Bueno, para el Papa atentamos contra la paz. Nosotros a lo mejor ni nos enteramos. Bueno, yo sí porque leí el mensaje. El mensaje será el 8 de diciembre. Y es el para el 1 de enero. Entonces, era un año que empezó muy contento. Empecé muy contento hasta que llegó el 11 o 12 de febrero. Y fue un balde de agua fría la renuncia de Benedicto. Pero bueno. Pero, entonces, el orden natural, los puntos no negociables, eso lo tenemos que inculcar. ¿Por qué se fue Benedicto? No lo sé, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Y hay que... Sí. Por lo que él dijo. Yo sé que cuando Juan Pablo II estaba muy mal, Ratzinger dijo, más vale medio papa que papa y medio. Es decir, que entre ese momento y debe haber sido muy grave la situación, muy fuerte, o que lo superara mucho la situación para sabiendo cómo pensaba 7 años antes o 5 o 6 años antes, ¿no?, que llegue a dimitir eso. Pero no sé, no tengo ni idea. Si no, vamos a tener que recurrir al homeschooling, señores. Formar gente, hay que buscar algún sistema de formación extra colegio. Extra universidad. Hay que buscar algún sistema, hacerse lo simpático a los chicos. Ya se sabe la edad, la rebeldía, pero hay que buscar algún sistema. Si no, nos vamos a ver obligados a recurrir al homeschooling. Claro, el homeschooling en algunos lugares, Obama se lo quiere liquidar. Aquí lo han liquidado. ¿Aquí lo han liquidado? Lo han liquidado. ¿Sí? Sí, yo estuve hasta el año pasado. Brasil lo ha liquidado también el año pasado. Los suecos, la asociación de padres homeschoolers suecos, se han ido a vivir a una isla bajo la jurisdicción de Finlandia. Y vamos a terminar todos en una isla. Entonces, defendámonos ahora para no tener que recurrir al sótano. Dentro de unos años. Entonces, sabiendo que a lo mejor tenemos que acudir al sótano, pero bueno, formemos gente, formemos ahora, porque serán las personas que tomen decisiones dentro de unos años. Y esas personas, aunque no tomen decisiones vitales para la sociedad, van a tomar decisiones que van a comprometer su salvación eterna, que es mucho más importante que salvar la sociedad. La salvación eterna de cada uno. Entonces tendrán que estar bien formados. Porque, descontando que la gracia de Dios la vamos a tener si la pedimos, lo importante es tener esa ciencia y conciencia cristiana. Bueno, yo creo que ya les he pintado un panorama de lo que pienso como algunas pistas para contraatacar el pensamiento único, ¿no? Ahora cada uno tendrá que pensar, reflexionar, ¿no? Y bueno, saber que en definitiva cada uno de nosotros, con todas las ayudas y los bastones que uno quiera, externos, pero a la hora de la verdad estamos solos delante de Dios. Y hay que tomar las decisiones así, dando de cara a Dios, de cara a Dios. Y a Dios no vamos a poder decir, no, es que no sé qué, que me tironea mi mujer, me tironea mi marido, tengo que darle comida a los chicos, no sé qué. Bueno, les agradezco mucho, no solo la invitación, sino haber soportado hasta esta hora. ¿Alguien quiere preguntar algo? Si alguien quiere preguntar, pregunto. ¿No? Sí, dale. Dele. Digo yo, tengo la impresión, sí, aunque no lo he investigado a fondo, que en los colegios católicos no se enseña más el catecismo de primera noción desde la universidad. No se enseña más, hay que volver a enseñarlo. Pero yo para toda la vida no lo he enseñado más en la primera noción católica. ¿Es así? ¿Qué les enseñan los chicos? Ah, vamos, bueno, yo estuve hace unos años en una labor asistencial, en una de las sucursales del Patronato de la Infancia. Se quedó sin capellán y mi hermana era directora y me dijo, por favor, yo no te digo que me vengas a ayudar porque seas del Opus o porque seas cura de no sé dónde, sino porque sos mi hermano. Por favor, atendeme los chicos. Había que tomarles examen, es decir, había una catequista profesional, excelente mujer, formada en la tradición, que, bueno, le llegó la edad de jubilación. Y entonces se tuvo que jubilar y se tuvo que ir. Y entonces empezó la penuria de buscar catequistas. Pasó hasta una monja. Y yo veía a los chicos de catequesis en el patio, con la monja en medio, se tiraban una pelota. Bailaban, cantaban, se tiraban la pelota, una pelota de colores así enorme. Bueno, voló la monja, por supuesto. Pero yo le dije a mi hermana, no, a la monja esta la rajamos. Bueno, ¿quiénes acabaron dando catequesis en el patronato? Mis sobrinos, que vinieron del interior de la provincia de Buenos Aires a estudiar a la universidad, y los amigos de mis sobrinos. ¿Quién los había formado a mis sobrinos y a los amigos de mis sobrinos? Mi hermano, mi cuñada y sus amigos. Dos o tres matrimonios de una ciudad secundaria del interior de la provincia. Entonces, catecismo de primeras nociones, después pasaban a un resumen de San Pío X, después pasaban, yo tampoco les pedía mucho, yo les pedía el Ave María, el Padre Nuestro, el Pésame, el Gloria, y que siguieran un poquito la misa, tampoco era. Tampoco era que rezaban el oficio parvo, no, no, no. Ni mucho menos. Pero bueno, es decir, hay, yo no es que sean mis parientes o no mis parientes, pero si no hay una transmisión, yo he de decir, yo aprendí a rezar el rosario de mi bisabuela. Mi bisabuela me enseñó a rezar el rosario. Se rezaba después una serie de Padre Nuestro y Ave María por las almas del purgatorio, por... y se rezaba por la conversión del Papa. Porque mi bisabuela había aprendido de niña el rosario bajo el pontificado de Pío IX, el Papa acusado de masón, siendo de familia carlista, lo lógico es que rezaran por la conversión del Papa. Y lo siguió rezando hasta los 85 años. Y siguió rezando así el rosario hasta los 85 años. Bueno, ya está. Entonces, claro. Entonces, yo lo que digo es, si no hay una preocupación familiar, no nos confiemos en las estructuras, ni colegios, ni títulos de catequistas, ni historias. Además, la vigilancia, yo me acuerdo hace años, ya estábamos, señor Ronquino, en la Comisión de Educación del Episcopado, hace años, y con un amigo que mandaba a sus hijos a colegios de acá, de cercanos, que vive en Palomar y sigue viviendo en Palomar. Todos tiene 11 hijos, con lo cual la variedad era, abarcábamos toda la primaria y parte de la secundaria para revisando manuales, fotocopiamos infinidad de hojas, las encarpetamos y se las mandamos a la Comisión de Educación Católica del Episcopado. Bueno, en todas las materias había algo, y estoy hablando de los años 80, para enseñar a sumar, se enseñaba a sumar con lo de la superpoblación, para enseñar biología, bueno, digamos, para enseñar todo, ciencias sociales, y estábamos en los años 80, que todavía había bastantes reservas, ahora ya me parece que no hay ninguna de esas reservas. Entonces, si los padres no están encima de la catequesis y de todo lo demás, el pensamiento único se apoderará de la cabeza, del corazón y del alma de sus hijos. Y los abuelos encima de los padres, ¿sí? Los abuelos que no se pongan rompe, pero tienen que ayudar a la crianza de los chicos, ¿no? Hay que ayudar. Como esa bisabuela, digamos. Como bisabuela Lola. Bueno, ¿algo más? ¿Nada más?